Show, Record, taquea bien, escúchame, taqueame bien, escúchame, Labias Record, los vatos del año, Tony Sur. Yo ando en el carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro y tú andas bien. Viste como yo te monto aquí, panita, mejor múdate para Haití, porque aquí yo te puedo partir. Cuando yo pienso arrimar, te va a desaparecer de aquí, porque yo tengo el lápiz aquí. Te escribo así y te mato así, de fácil, porque tú eres un chasis. Yo te agarro desde barato, te hago la twist. Tú no me entiendes, búscalo bien en el diccionario y me entenderás mejor. Porque yo soy, oye, el champion. Ando en un carro, no como tú, hoy te lambo. Ando en un carro, tú andas bien. Esa es la diferencia, dime qué lo que es. Y tú vas a ver qué lo que es. Cuando te agarro y con la gente te vea andando a pie. Yo ando en un carro, yo ando en el carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro y tú andas bien. Yo ando en un carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro y tú andas bien. Yo, tú pensabas que era así, que tú ibas a venir en una bicicleta o sí. Con ese tripeo que está todo pasado, yo no hice eso hace tiempo, mamao. Ponte así ya con tu mujer, aunque lo dudo, porque tiene que pagar el F. Mientras que yo ando free, las mujeres dicen papi, yo estoy pa' ti. Así que aguanta, yo me tiro para tu casa, me llevo las mujeres y hasta a tu hermana. No importa, yo le rajo todo su nalga, y si te pones mi pana, te rompo toda la cara. No me importa, yo ando happy. Si te pones, yo te paso el lápiz. Adivina que yo ando bien volátil. Pa' mí son fácil. Si te pones, te rompo el chasis. Yo ando en un carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro y tú andas bien. Yo ando en un carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro, yo ando en un carro y tú andas bien. Yo, vete. Yo ando en un carro, yo ando en un carro. ¿Cómo fue? Yo ando en un carro y tú andas bien. Yo, Labias Record, los novatos del año, coming soon. Yeah, freestyle, estilo libre, estilo libre.